La retaguardia produce... Sueños posibles. Con la conducción de Alfredo Grande y la producción de Irene Antinori. Para recuperar los que se han perdido. Para inventar los que no han llegado. Buenas noches, mi nombre es Alfredo Grande y junto con Irene Antinori conducimos estos sueños posibles del 11 de junio del 2018. Gracias a que la retaguardia, Fernando Tevela, Eugenio Otero, hicieron la transmisión de lo que fue el Día de la Gratitud Militante, 9 de junio, sábado, que fue una muy hermosa jornada, muy emotiva, que estuvo marcado en Encontrando a los 70, aclaro que ya los encontré a los 70 y los 70 me encontraron a mí. El programa de hoy va a reseñar algunos de los aspectos más relevantes de las intervenciones y yo agradecer profundamente desde este programa a todos los que fueron, me acompañaron, tuvieron palabras realmente necesarias para mí, por supuesto, pero muy emotivas. Así que en este programa de Sueños Posibles recuperamos al Día de la Gratitud Militante. ATICO, Cooperativa de Trabajo Centro de Salud Mental, fundada el 1 de mayo de 1986. ATICO, Cooperativa de Trabajo Centro de Salud Mental, 4553-3800, www.aticocooperativa.com.ar. Yo comparto con Alfredo esto, los 70 años, yo dentro de 3 meses también estoy con 70 años. Pero bueno, compartimos eso y muchas cosas más. Compartimos el tema de la implicancia. Yo cuando lo conocí a Alfredo, él hablaba de psicoanálisis implicado. Y yo en esa época ya estaba, había salido de la pintura social y pensaba en el arte implicado. Y eso de alguna manera nos acercó en el pensamiento y en el hacer. Y ahí empezamos a maquinar cosas, a veces locuras, que en una mesa parecida a esta, pero a veces con un vasito de moscato o con un cafecito, pergeñamos las actividades que hacemos. Y esta actividad la pensamos hace 4 años atrás, que fue en un cumpleaños de Alfredo, que dijimos, bueno, ¿qué se podría hacer, que sea distinto, donde poder convocar gente amiga, estar y plantear esto que venimos planteando de luchar contra esta cultura represora y que la familiaridad se vaya haciendo en estos encuentros que serían los que nos daría posibilidad de tener estos vínculos amorosos y comprometidos con esta militancia que tenemos por la vida. De hecho, confirma esto la presencia de nuestra querida madre, que para nosotros es una cosa pero fantástica, ese de nuestro corazón. Y bueno, de esa manera, hoy estamos acá para además, yo ya voy a ser breve, le voy a dar la palabra a Susana también, para que las personas que están, va a ser a micrófono abierto, y puedan contar de sus militancias, de sus haceres, para aquellos que no nos conocemos, que creo que la mayoría, por lo menos nos hemos encontrado en algún lugar, en las marchas o en los encuentros, pero de alguna manera saber lo que cada uno y cada uno de nosotros hacemos. Así que vuelvo a agradecer y te a ver. ¿Qué son ellas, ellos y ellos de nosotros, nosotras y nosotres? ¿Qué serían? Sí. Para mí son hermanes del alma, amigues del alma. Podría decir compañeros, pero compañeros me parece que queda chico. Para la gente que está acá, para mí son hermanes, amigues y, por supuesto, tenemos una madre de todos, de todos nosotros. Así que creo que somos una gran familiaridad que estamos caminando juntos. Y también somos amigues en la tarea, entonces, ¿no es cierto? Absolutamente. Sí, sí, los que no hay otra cosa. ¿Qué otra cosa puede unir a una persona con otra que no sea una tarea, un común, un hacer en común? Y ese hacer implica la militancia, militancia que ejercemos en diversos lugares, en diversos ámbitos. No todas las personas militamos por lo mismo, pero la importancia radica en que militamos. Lo llamamos Alfredo Grande, Alfredo Grande, Alfredo Grande. ¿Dónde estará mi cuchillo y mi onda? El muchacho que fui, que responda. Bueno, Alfredo Grande. La gratitud militante. El candombe del olvido, tal vez. La gratitud militante. Un recuerdo me devuelva. Es una propuesta que, como estuve escuchando desde atrás algunas cosas que dijeron, es justamente para sostener lo más opuesto, una forma de enfrentar aquello que se opone a la gratitud. Lo que se opone a la gratitud es justamente el sectarismo, el mesianismo y el iluminismo. Sin gratitud por lo que han hecho por nosotros, sin gratitud por lo que nosotros hacemos por los demás, todo se convierte realmente en una situación, casi diría, rutinaria. Hemos pensado cómo combatir la cultura represora en las organizaciones que supuestamente deberían enfrentar a la cultura represora. Todo eso lo hemos pensado muchas veces. Y el primer encuentro, justamente, se me ocurrió el día de la gratitud militante, 7 de junio, que es cuando yo cumplo años, tiene que ver con eso, ¿no? Porque yo siento una profunda gratitud militante porque mi trabajo clínico, político, social, aprendo muchísimo, me ayuda muchísimo, comparto muchas cosas. Siempre, yo nunca trabajo en forma gratuita, la palabra gratuita la detesto. Algunos pacientes me pagan con plata, con dinero, lo cual es muy bueno. Yo quiero mucho a esos pacientes. Es más, los días que me pagan los amo profundamente. Pero hay otros que no me pagan con dinero, pero me pagan con su compartirme sus experiencias de vida, sus luchas, sus tristezas, y eso también para mí representa un pago. Entonces, este encuentro de hoy, le presento a mi último amigo, que es el libro que hoy me dieron en la Fundación Pelota de Trapo, La Cultura Represora y la Revolución. Es el último libro y para mí realmente es sumamente importante poder tenerlo, que este libro me encuentre a mí y que yo haya escrito tantos trabajos que en la agencia de noticias han tenido la generosidad de publicarlos, por supuesto, y finalmente hacer un libro que no es lo mismo que un montón de artículos, ¿no? Tiene un prólogo de Laura Tafetani, un epílogo de El Negro Suárez, se puede leer primero el epílogo, después el prólogo o al revés, y todos los artículos, preferentemente con un reliverán al lado, ¿no? Dado que algunos tienen escena de política explícita, y leerlo con gratitud, también leerlo con gratitud, porque la descalificación berreta está siempre en los labios, ¿no es cierto? Si uno no dice todo lo que se supone debe decir, es una basura o algo peor. Así que este libro, bueno, es un libro que hemos traído y queremos compartir con ustedes, que forma parte de mi gratitud militante con ustedes, y espero que cada uno se pueda llevar un ejemplar sin caro. Pero es una venta. Bueno, Lo dijo de Vicenzo, Vicenza, no sé, la verdad que me preocupan esta cuestión de género muchísimo, cometo graves errores. Viniendo para acá tomé un taxi y un taxista, ¿no? Sabes que los taxistas son personas increíbles, ¿no? Estaba muy preocupado por el aumento de todo, dijo, che, pero no se va a poder hacer nada, no vamos a poder hacer nada, no vamos a poder ir a comer afuera, no vamos a poder ir de putas. Y ay, por Dios, por suerte estaba solo en el auto porque si no se armó un quilombo total. O sea que evidentemente el patriarcado y el machismo nos seguirá atravesando por mucho tiempo. Y por eso hemos puesto el hambre. El hambre es un crimen y por el aborto legal, seguro y gratuito, y eso es lo que hoy estamos discutiendo. Insisto, compañeros, compañeras, no voy a decir compañeros porque no lo puedo soportar. Todavía me falta, sí. Y cuando diga compañeros, alguien va a inventar otro, ¿viste? Entonces vas a estar 10 minutos. Compañero. Los que. No sé si los que tengan ganas, porque no se trata de ganas tampoco. Los que tengan una profunda necesidad, un profundo deseo de compartir su militancia, su pertenencia, sus sueños y sus decepciones, acá la idea es esa, que el micrófono circule, yo voy a circular entre ustedes para ver realmente quiénes están y quiénes tienen interés y quién, como de costumbre, siempre lo primero o los primeros o las primeras o les primeres resultan más complicados. Hay muchas adhesiones que me han emocionado muchísimo, muchas organizaciones, y las iremos mencionando. Por ahí es un embole, ¿no? Pero jódanse. Quiero decir, es una gran satisfacción que compañeros que no pueden venir de ninguna manera porque están realmente lejos, manden adhesiones realmente emocionantes, y muchas organizaciones también lo han hecho. Así que entre Susana y Vicenza lo irán mencionando. ¿Alguien tiene onda de venir acá y hablar un poco de su militancia, de su...? Bueno, Lima. Invitamos... Junto a Regín, su compañera. Vicente, si vos querés, te estamos invitando a que nos digas algo. que ahí viene así, Vicente Citolema, al escenario. Venimos de verlo el jueves recitando poesía con la música de los chicos del Violinista del Amor. El cuerpo denuncia que es uno, y este es un engripado de pie. Pero también el hecho de que esté de pie es porque quería venir, aunque no me sintiera como me hubiera gustado estar. Por dos simples razones, o por muchas que condenso, no podía dejar sin saludar a uno de los más entrañables amigos que tengo, que es Alfredo Grande. Yo sé lo que es como amigo. A veces cuando uno no tiene nada que decir sobre otro, dice, ah, es un gran amigo. Pero también cuando uno tiene mucho que decir sobre otro y de golpe puede también decir que es un gran amigo, ese gran amigo tiene entonces una sustancia, una resonancia mayor. ¿Qué es Alfredo en la cultura argentina? Lo conocemos. Sabemos sus aportes que no cesan, y con 70 años, da fe a alguien que hace años los ya pasó, sabe que se abre una nueva manera de entender el mundo, las relaciones, los sentidos profundos de las cosas, uno mira mejor, el corazón se abre de otra manera y las ideas fructifican, tal vez con menos, diría yo, no obstinación, sino con esa idea de que todo está al alcance de la mano. El cielo se vuelve más lejano y desgraciadamente la tierra más cercana. Y estos no son buenos momentos para transitar la tierra, pero ¿quién quiere dejarla? Amamos la vida, el desafío de la vida. Y eso es una de las enseñanzas concretas de Alfredo, a los más jóvenes y a los que no lo son. Él está empeñado, como alguna vez dijera el poeta Paul Éluard, de lograr que el cielo esté en la tierra. Y no es poco, no como ilusión, sino como deseo, como horizonte, como destino, como algo que se puede construir. Así que Alfredo, ejemplo de militancia y de obstinación con la vida, se te abre un nuevo camino que seguro lo llenarás como otros caminos de tu vida, con pensamiento, pero también con algo que para mí es imprescindible. Hablo de la coherencia, que nuestro cuerpo acompañe los pensamientos, que la conducta cotidiana no se convierta en una música que suene a desarmonía con lo que estamos diciendo. Alfredo es eso, un hombre armónico. Piensa, dice y vive con coherencia, que a todos nos hace bien. Es bueno tener amigos coherentes en épocas que realmente no son las mejores para nuestras vidas, aunque también podríamos preguntarnos qué época fue fácil para la vida. La vida es una obstinada lucha. ¿Y qué podía ofrecer yo a mi amigo Alfredo, ofrecerles a ustedes? Bueno, van a decir, pero eso es fácil. Para mí no tanto. Leer poesía en público no es algo que haga mucho. Pero pensé en dos poemas. Los trajes son cortos, no se asusten. Así que mi ofrenda en el cumpleaños Alfredo Grande será leer estos dos textos, que no serán muy alegres, pero sí, como todo lo que escribo, sin especulación. Y espero que esto sea, ni no haya traído otro papel acá. Esto lo escribí hace unos años. Por entonces vivía en el exilio en Ámsterdam y no sabía que iba a volver, pero a la vez lo sabía. Como en un tango, para Ricardo Carpani, para su compañera Doris y hoy especialmente para mi entrañable amigo Alfredo. Cuando yo te vuelva a ver, ciudad, cuando cada uno de nosotros sin destino, boyando a la deriva gruesa, cuando cada perdido en el mar o en el desierto, con cansancio de perro y lengua hinchada, cuando estos tus hijos de mirada torpe y corazón amargo, descreídos, tremendos, hastiados, llorones, casi vencidos, a punto de entregarse, veteranos de duelos y de amores, parcos para el asombro, abundantes de lo que ya pasó, vacas viejas, timadores que no timan, aventureros de naipes marcados, héroes con mucho miedo en la mochila y la luz sin pagar y el gas cortado, aguardando una carta como si fuera el oro, el llamado de alguien que nos diga: volvé, te extrañamos mucho, tenés un lugar. Los amigos preguntan por vos, todas las derrotas están saldadas. Cuando yo te vuelva a ver, ciudad, cuando cada uno de nosotros, los que nos fuimos, para seguir vivitos y coleando, aunque ya no asaltáramos el tren a las estrellas, los que nos fuimos muriendo poco a poco, envejeciendo con odio o de vergüenza, los que estamos gritando pero afuera, mientras otros, calladitos pero adentro, bajo tierra, o bajo agua, o bajo nada, los que todavía no desempacamos y va para 7 años machacando a lo bestia, que aquí siempre llueve,

en que la Argentina todavía se estaba debatiendo en una finalización de una dictadura feroz que nos dejó un saldo terrible de los hermosos 30.000 compañeras y compañeros detenidos desaparecidos. Apareció un hombre que se dispuso a anteceder su patria potestad, su objeción de conciencia sobre la letra escrita, sobre la Constitución. Y ahí, en esas reuniones, que después de varios hombres y mujeres que se juntaron para enfrentar a la dictadura militar en el plano que tenía que ver con esta obligatoriedad del servicio militar, apareció un joven, si no me equivoco, de 34 años, no muy distinto a lo que está ahora, ¿eh? Eso significa, había un poco más de pelo, la barba negra, el queridísimo, como dijo Vicente, primero compañero y después amigo, y después lo denominó mi hermano mayor, Alfredo Grande. Así fue como lo conocimos a Alfredo, peleando muy solo, porque también sepan que desde los mismos organismos de derechos humanos no entendían mucho de que Eduardo Pimentel se opusiera al servicio militar. Es como que había una cuestión implícita en el nacimiento del varón. Nacía el varón y no se cuestionaba si había que ir o no al servicio militar. Había que ir. Bueno, sin embargo, hubo objetores de hecho y de derecho. Objetores que objetaron sin dar a conocerse y objetores que se dieron a conocer. Ese fue el inicio del conocimiento a Alfredo. Y ahí con Alfredo empezamos a transitar todo un camino de difusión. Y yo quiero, para darle lugar a todos, ¿no?, y poderlos saludar, primero festejar esto que él denomina el Día de la Actitud Militante, ¿no?, que él vuelca su día de cumpleaños, que es el 7, que dicho sea de paso, no te saludé. Feliz cumpleaños. Querido Alfredo, feliz cumpleaños. Tuvimos un hecho en el cual Alfredo puso su profesión, su título, a disposición de una causa que tenía que ver con salvar a una persona que había tenido el valor de salir de testigo de torturas que después lo llevaron a la muerte, a Mario Daniel Palacios, un joven que estaba haciendo el servicio militar y que había sido obligado al ejercicio físico que en general le hacen, ¿no? Esa vagina terrible, donde él estaba declarando que tenía un fuerte dolor de estómago, había resultado una hepatitis, y lo sientan castigándolo porque no podía seguir haciendo el servicio militar arriba de un hormiguero. La cuestión que este joven, Mario Daniel Palacios, aparte de haber sufrido una hepatitis fulminante, fue picado y mordido por las hormigas y demás, ¿no? A las horas fallece. Fabián Noceda, un joven que estaba junto a él haciendo el servicio militar y comiéndose todo este baile, sale de testigo y cuenta. Y el que estaba en ese momento como jefe del cuartel era el general Caridi. Y Caridi lo manda, después de que declara a Fabián Noceda, lo manda preso por haber desacatado y haber dicho la verdad, ¿no? Digamos, ahí no había garantías de nada. Y se nos ocurre ir a verlo a Fabián a la cárcel militar. Por supuesto que hemos acompañado por un psiquiatra, por ahí no con la experiencia que tiene ahora, pero sí ya con su diploma y su doctorado. Y él lo declara que no estaba apto para estar encerrado y muy hábilmente lo lleva al hospital Borda, y del Borda inmediatamente hacemos toda una tramitación para que Fabián pueda viajar a Brasil, ¿no? Bueno, en ese contexto lo conocí a Alfredo, comprometido con cada causa. Siempre digo que sus escritos son muy importantes, pero hay veces que los aforismos, yo no les digo implicados, son aforismos complicados, porque algunos por ahí cuesta entenderlos, pero bueno, es importante. Y después, en otro hecho que colaboró para que se pueda empezar a hacer justicia, con el asesinato, uno de los primeros asesinatos en democracia, que fue secuestro, tortura y asesinato de Agustín Ramírez, que junto con Norita Cortiñas, con algunos curas, obispos, celebramos en la Universidad de Quilmes hace 4 años un juicio ético, y ese juicio ético llevó a la posibilidad a que hoy la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tenga la causa, la esté analizando, y el otro día que se hizo también una actividad en la universidad que fue denostada por la gobernadora Vidal, esta es una universidad del conurbano que dice que para qué van a ir los pobres si no llegan, todo el auditorio era de cantidades de pobres estudiantes de historia argentina, no universitarios, se pudo firmar una carta, Francisca firmó una carta para pedir una audiencia con la Comisión Interamericana y obligar a que esta comisión lo eleve a la Corte y la Corte obliga al Estado argentino para que se haga juicio de uno de los crímenes que todavía está impune. Bueno, en ese marco es el conocimiento con Alfredo, con la familia y la atención, como dijo él, la atención desde su consultorio, muchas veces que la necesitamos porque muchas veces nos desbordan los problemas que ocurren, no solamente en La Matanza, sino en todo el país. Y con esa Norita incansable que muchos me dicen cómo hace, y porque tiene varios motores a la vez que le funcionan, se le apaga uno, se le prende otro automáticamente. Nos ha llevado el año pasado a estar en muchos lugares, en muchos puntos distintos del país, y bueno, en algún momento pasa factura. Alfredo está acompañando, así que querido Alfredo, en nombre de la familia Pimentel, de Susana que está acá, de mis hijas, te queremos abrazar y que seguramente te va a encontrar con estos 70 en un país que está patas para arriba, muy lúcido para seguir iluminando y como dijo Vicente, que entre todos, con grandeza, con humildad, podamos crear el sol de la libertad. Muchas gracias. Qué placer decir Norita ya. Hola. Bueno, estoy muy contenta de haber venido. Y además ahora me encuentro todo con amigos realmente y me encontré con un viejo amigo, pero viejo amigo, de antes, Polino, Héctor Polino. Lo quiero, lo admiro, pero no es un amigo viejo. Bueno, yo no me acuerdo cuando lo conocí a Alfredo, porque yo más lo conocí por leerlo y el nombre de él que verlo. No nos vimos mucho. Porque él tenía otro tenía otro amor antes. Tuvo un divorcio y después yo estaba ahí por el turno. Pero lo que pasa es que yo aprendí de él a ser filósofa, porque yo lo llamo el filósofo. A veces habla y yo no entiendo nada. Vieron que los filósofos dicen, y uno dice, qué inteligente, qué bárbaro, y después buscas en el diccionario, a ver. Pero bueno, es así la vida. Yo creo que esta reunión y este festejo es bueno. Yo esta novedad, esto cuando me dijeron, ¿qué es el festejo militante y todo eso? Yo estoy muy atrasada. Tengo que crecer un poco porque estoy muy atrasada. Bueno, este festejo está muy bien. Está muy bien porque uno va escuchando cosas en el día, va asimilando y en un momento necesita estar con esta gente que estoy. A mí me alegra. Porque esto es la militancia y como nos abruman con frases y con hechos que van ocurriendo, entonces uno necesita después darse el baño de amigos y entretenerse pero con la militancia, no que cerrás los ojos y decís no, ahora otra cosa,

Alfredo, creo que si bien nos agarró en una etapa, te agarró la etapa fulera de pelota de trapo, es cierto que también era como obvio que tenían, eran caminos que tenían que converger, porque de algún modo yo creo que si tuvo un mérito pelota de trapo y Alberto Morlachetti fue justamente traer los 70 a la política de niñez, ¿no? Pensar, yo siempre lo digo, niñez en clave política y no en clave de minoridad, ahora le dicen protección de derechos, leyes o derechos vacíos, sino justamente colocarlo en el terreno de la política y en particular de una política anticapitalista y antiimperialista, lo cual en el ámbito de la niñez no es fácil, porque suele ser un terreno muy fértil para justamente, es un lugar privilegiado de control social. Desgraciadamente nuestro país en ese sentido ha estado muy permeable a las políticas imperiales a través de UNICEF. Es más, fue tal el retroceso en todos estos años que en los 80 para nosotros UNICEF era claramente un enemigo y hoy lo hablamos como si fuera un respaldo, ¿no? Podríamos decir lo mismo de la OIT, podríamos decir lo mismo de, pasamos, digamos, del trabajo digno al trabajo decente, pasamos del efectivo país para los chicos y las chicas a tener derecho, ¿no? Y es distinto ejercer los derechos que tenerlos. Entonces nos hemos conformado con que si sacamos leyes, listo, ya tenemos resuelto el problema. Y el esfuerzo muy grande de Alberto y de Pelota de Trapo ha sido justamente desafiar otra lógica. Él siempre decía irrumpir en lo impensado, ¿no? Romper las lógicas que en todos estos años, después de la derrota y después de entregarnos como mundo, digamos, a un país, a un mundo tan acomodado a una exclusión creciente, hemos naturalizado la pobreza. Yo ahora, porque hablamos de perspectiva de derechos, hablamos de perspectiva de género, yo ahora planteo que podríamos poner la perspectiva de clase oprimida, que la hemos dejado de tener. Porque ya el tema de pobreza no hablamos, ¿no? No es un tema. La discriminación que sufre un chico o una chica que vive en cualquier barrio nuestro, no la tenemos. Entonces Alfredo, cuando era lógico que pudiera engarzar, porque él desde otro lugar también desafía lo mismo, desafía la cultura represora. Nosotros la denunciamos desde ese lugar, él la toma. En particular tuve el honor de prologar este libro, este nuevo libro, y realmente un honor, pero también porque esos dos ejes tan fuertes que son, creo que serían interesantes de tomar, que tiene que ver con la violencia y tiene que ver con el tema de la democracia, poder sacralizarla, poder sacarla a la luz, quizás nos lleve a parir un nuevo país, ¿no? La preocupación de Pelota de Trapo ha sido que en estos 40 años posteriores, digamos, a la dictadura militar, no hemos dejado de repetir lo mismo y no hemos dejado de emparchar lo mismo. Y la otra vez me acordaba de algo de Marcuse, que a mí en la facultad me había llamado tanto la atención, porque para mí era fuerte, soy abogada, estudié Derecho, que eso es una cosa realmente colateral, porque fundamentalmente me siento militante. Pero decía que nunca se puede construir una cárcel, una escuela donde hubo una cárcel. No se puede usar el mismo edificio, no se puede usar los mismos cimientos. Para construir una escuela se necesita directamente derribar la cárcel. Y yo creo que ese es el coraje que estamos necesitando tener, y creo que Alfredo lo invita en cada uno de sus escritos. Por eso Pelota de Trapo y Alfredo cada vez se han hecho más amigos, ¿no? Yo te agradezco mucho y feliz cumpleaños, Alfredo. Qué problema, Alfredo, grande, el psicoanálisis. ¿Qué tiene que ver conmigo? ¿Qué tiene que ver con la militancia política que uno lleva adelante? ¿Qué tiene que ver con la gremial de abogados? Es tremendo. Mirá, es que uno está acostumbrado a hablar en los juicios, en los litigios, pero hablar de Alfredo es más complicado. Por eso me escondí ahí. Alguien me botoneó, parece que fuiste vos, creo. Yo lo conocí a Alfredo laburando de abogado, creo. En realidad, la primera vez que me tocó ser querellante en un juicio. Increíble. Yo soy defensor, así que defiendo ladrones, asesinos, chorros, estafadores. Yo me gano la vida con eso. También soy circunstancialmente abogado, porque simplemente trabajo de abogado. Soy un militante y lo seré toda la vida. Y recuerdo que Alfredo se acercó una vez, creo que estaban plantando unos arbolitos atrás de un hospital por ahí, porque Alfredo fue muy solidario, acá no se mencionó, fue muy solidario con el tema Cromañón. Se lo cargó al hombro desde el primer día y todavía veo que en sus programas habla de Cromañón. Muy solidario, fue uno de los primeros. Y a mí me habían convocado para ser querellante. Imagínense, yo la primera vez, creo que me parece que era la primera vez que iba a ser de querellante. Y no debe haber habido muchas más después de eso, ¿no? Porque eso de trabajar al lado de un fiscal, la verdad es que no me gusta. El fiscal es el enemigo siempre de uno. Y los jueces también, los tribunales. Nosotros no creemos realmente en el derecho, ni en la justicia, ni en los tribunales. No en los tribunales del sistema capitalista. Sí creeríamos en el derecho y en la justicia del socialismo, una sociedad sin explotadores y explotados, y ahí sí creeríamos en la justicia, en los códigos y en las constituciones de una sociedad que pretenda construirse una sociedad sin explotadores ni explotados. Pero una sociedad capitalista, los jueces, los defensores, los fiscales, son nuestros enemigos. Lisa y llanamente son nuestros enemigos. Y entonces me acuerdo que Alfredo se acercó y me preguntó sobre el proceso penal. Yo digo, este es el famoso Alfredo Grande, que es un psiquiatra. ¿Por qué me pregunta sobre cuestiones de proceso penal? Se extrañó, puso cara de circunstancia cuando le expliqué cómo se puede tratar el proceso penal y sobre todo cómo se arriba a una conclusión, cómo los jueces no resuelven a favor o en contra en virtud de la abundancia de la prueba, sino en virtud de lo que se llama la libre convicción y la sana crítica, ¿no? Entonces yo le decía que, por ejemplo, si tengo que sacar un tipo que está acusado de un robo o de un homicidio y puedo presentar 20 chabones que digan que a esa hora estaba en un asado, lo sacaba, como me ha pasado mil veces. Pero que ahora los jueces seguían por la libre convicción y sana crítica. Y Alfredo se horrorizó. ¿Pero cómo es eso? A mí me extrañó que un psiquiatra, la verdad, digo, como un psiquiatra pregunta estas cosas. Bueno, pero sí, le llamó la atención el derecho a Alfredo. Y también le llamó la atención la política, porque cuando eso ocurrió era plena época del kirchnerismo, donde el kirchnerismo era una especie de imperio, si lo sabrá el doctor Polino, ¿no? Que lo sancionaron y que siempre me acuerdo. Entonces era una especie de imperio, era un imperio prácticamente, muy parecido al Menemato. Y entonces me llamó la atención estas dos cosas, que se interesara en el derecho penal, en la parte del derecho que uno actúa, porque en general si se interesan nosotros es para denostarnos, porque somos abogados de defensores, y los abogados defensores aprenden derecho. ¿Cómo van a aprender el derecho, el abogado defensor? El derecho penal, no el derecho a los derechos humanos, que es más fácil del fiscal. El derecho penal, se aprende ladrones, estafadores, homicidas, sí, salvo que me digan que se puede aprender de otra manera. Y me llamó la atención. Lo otro que me llamó la atención es el interés de Alfredo en la política, pero no cualquier política, en la historia de la que algunos de nosotros proveníamos. Porque la verdad, compañeros y compañeras, haber sido montonero en la Argentina y no haber sido kirchnerista es terrible. Es terrible. Y Alfredo no lo hizo fácil. Llamaba, teníamos, no sé, media hora, dos horas, una hora de charlas al aire, y no es un tipo fácil. No te la hace fácil, Alfredo. La verdad es que no te la hace fácil. Pero no te la hace fácil, además, y te la deja picando. Todos los psicólogos, los psiquiatras son así, que te la dejan, ¿no? Porque uno empieza a pensar después de que se puteó. Y también hay algo que acá no se sabe. Alfredo es solidario, atiende, orienta a muchas de las mamás de Gatillo Fácil, las mamás de los chicos asesinados. Y muchas de esas madres desesperadas que pierden a sus hijos, niños o adolescentes, algunas de las cuales militan con nosotros, otras nos acompañan, otras son simplemente mamás. Alfredo las asesora, las acompaña, las fortalece y además les da elementos para que no piensen solo en la muerte de sus hijos, sino que militen más todavía, ¿no? Y nosotros hemos llegado a veces a la conclusión, viendo a las otras mamás, viendo a las mamás a nuestras mamás de hace 40 años, a Nora, que es mi mamá, el tiempo que tardaron a veces en entender la razón por la cual sus hijos murieron, como gracias a tipos como Alfredo, esas mamás están elaborando cada vez más, más y más, y están llegando a la conclusión que las soluciones, los caminos, no son individuales, que son colectivos, y que de un laberinto se sale solo por arriba, que no hay manera de salir dando vuelta y vuelta, comiéndose la cola como un perro. Y todo eso es gracias a Alfredo. Así que Alfredo, desde la militancia política, desde lo que hacemos un esfuerzo tremendo, una y otra vez, para ver si podemos cambiar esto radicalmente, te damos la bienvenida y te deseamos, no, pues no otros 70 años, aunque sea por lo menos cuando te vayas de acá, que te vayas así como estás. Aún con el eco de las voces, de los afectos, los abrazos, de aquellos que se encontraron y no se conocían, aquellos que se conocían y se volvieron a encontrar, bueno, con toda esta importante experiencia que tuvimos y que fue para mí una hermosa alegría compartirlo con tantas y tantos, y muy especialmente con los amigos de La Retaguardia, les decimos felices sueños posibles.